sacrilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. El poder compartir con ustedes, amigos, amigas, esta nueva emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que nos permite adentrarnos en el mundo de la música popular ecuatoriana, con el que se rinde homenaje a todos los intérpretes, compositores, aquellos que también han puesto su sensibilidad en los diferentes instrumentos musicales para hacer armonía, para tener música para nuestros oídos. Todos invitados e invitadas a formar parte de este programa a través del 2220-966, 2220-966, como siempre, hay complacencias el día de hoy y usted es parte importante para escuchar las canciones que desea escuchar. Vamos a trasladarnos a ese mundo del patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y para hacerlo hemos invitado a Hernán Tamayo, quien comparte con nosotros la canción Ecuador. Ecuador, triángulo herido con el sol por corazón, las canciones de las sombras parecía de olvidar, terminar los lamentos, desterrar los suspiros y con puños y pecho fabricarnos la luz. Ecuador, triángulo amargo de sudor que se perdió. Ecuador, triángulo dulce, Ecuador, yo creo en ti. La la la. Los rincones de la patria, cada hombre una esperanza va cumpliendo. Cantaremos entonces nuestras propias canciones y sabrá más dulce el pronunciar. Ecuador, mi Ecuador. Si por todos los rincones de la patria cada hombre una esperanza va cumpliendo. propias canciones y sabrá más dulce le pronunciar Ecuador, mi Ecuador. La la la la la la. Ecuador, triángulo herido, con el sol por corazón, las canciones de las sombras por ese día de olvidar. Terminar los lamentos, desterrar los suspiros, y con puños y pecho abrigarnos la luz. Ecuador, triángulo amargo de sudor que se perdió. Ecuador, triángulo dulce, Ecuador, yo creo en ti. La la la. Momento de compartir con ustedes esa historia, esa reflexión que la compartimos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriana, en esta franja apta para todo público, por supuesto. Miren, esta lleva por título Gotitas de agua llenas de amor. Bueno, esta historia nos invitará a sumergirnos en ese mundo mágico en el que una gran historia puede solucionar miles de cosas. Un gran incendio se desató en un bosque de bambú. Las llamas alcanzaban grandes alturas. Un pequeño colibrí fue al río, mojó sus alas y regresó sobre el gran incendio, agitándolas con intención a esas alas para poder apagar ese fuego. Y sensatamente iba y venía con sus alas cargadas de agua. Mientras, los otros animales observaban sorprendidos la actitud de esta pequeña ave y la curiosidad pues hizo que le pregunten: «Oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees que con esas gotitas de agua puedes apagar un incendio de tales dimensiones como el que estamos viendo? Jamás lo podrás lograr». El colibrí, con una gran ternura, respondió: «El bosque me ha dado todo. Tengo un inmenso amor por él. Yo nací en este bosque que me ha enseñado el valor que tiene la naturaleza. Este bosque me ha dado todo lo que yo soy y tengo. Este bosque es mi origen y mi hogar. Por eso, y aunque no lo pueda pagar, si es necesario voy a dejar mi vida lanzando gotitas de agua llenas de amor». Los otros animales entendieron el mensaje del colibrí y entre todos le ayudaron a apagar el incendio. Cada gotita de agua puede apaciguar un incendio. Cada acción que con amor y entusiasmo emprendamos se refleja en una mañana mejor. No subestimes las gotas, porque millones de ellas forman un océano. Todo esto que con amor realizamos regresa a nosotros multiplicado. ¡Qué gran historia! Solo de imaginarse esas llamas altas que pueden llegar no sé hasta dónde, nos hace pensar en este instante de también ese fuego que hay a veces en nosotros, en la familia, en el vecino, en el barrio, que puede realmente quemarnos. ¿Cómo si hay alguien por ahí que puede inyectar amor, paz, tranquilidad? Solo poner una gotita, ¿no es cierto?, una gotita de amor, ese incendio puede irse apagando lentamente, hasta culminar con ese fuego que nos estaba quemando. ¿Qué les parece si es que nosotros empezamos haciendo este ejercicio el día de hoy? Hagámoslo. Pongamos una gotita de amor. Esa gotita de amor, pues es como una gotita de agua. Hágalo con su familia, en su casa. Empecemos desde ahí, desde nosotros mismos, poniendo amor, paz, tranquilidad en nuestro corazón. Y de seguro, esa gotita hará que se multipliquen las demás. ¿Y qué lograremos este día? Lograremos un océano de paz, un océano de alegría, un océano de felicidad. Todo eso, estamos invitados todos y todas a hacerlo. Nosotros enviamos ya nuestra primera gotita aquí a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Vamos a formar hoy un océano. Nosotros también recibimos esos aletazos con esas gotitas de agua para apagar siempre esos incendios a base del amor. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y para sumar esas gotitas de amor el día de hoy, yo quiero invitarle a José Coloma. Él comparte con nosotros el árbol de mi casa. Nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano, en este día, en este programa, usted puede llamar, marcar al 2229-66. Recuerde que más adelante tendremos nuestro segmento de complacencias. Y hoy habíamos invitado a todos ustedes para participar en esta tertulia. Voy a llamarle así. que nos comparte Osvaldo Rivera Villavicencio en su obra Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Hoy conoceremos algo más de este pasillo de despedida, que le corresponde a José Ángel Buesa. Este pasillo de despedida, letra de este poeta cubano, y que lo musicalizó Carlos Guerra Paredes, ha sido y es cantado e interpretado por orquestas y sinfónicas, cuyas reacciones de satisfacción espiritual caracterizan los mensajes de ternura. El ambiente siembra actitudes de tristeza y alegría, relacionando al arte y a la vida, en este caso, la vivencia de la despedida. José Ángel Buesa, reconocido poeta cubano en su poesía despedida al expresar el adiós de la amada, asegura quererla todavía a pesar de la indecisión. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Limitaciones y potenciales recuerdos de amor apasionados que están sembrados en el alma y se entremezclan resoluciones tendientes a que nunca volverá a amar así. ¿Qué les parece si yo les invito a escuchar esta canción despedida? Aquí están los tres del Pacífico para compartirla con nosotros. Y les recuerdo, letra de José Ángel Buesa, música de Carlos Guerra Paredes. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Te digo adiós y acaso te quiera todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, se me sembró en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Queda tu sonrisa dormida en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. El poeta descubre la intensidad de un gran amor por el testimonio que queda. La sonrisa dormida en el recuerdo, la razón de saber que la pierde. Entonces empieza a amar de nuevo como jamás amó. Buesa, con esa despedida, termina de soñar. Se despide para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ella. Dulce despedida, angustiosos contrastes, inconstancias, generosa espera, abrevantes en las más perfumadas pasiones. El poeta anhela comprender el amor, estar dentro de él y gozar del hechizo. Vamos a escuchar nosotros más música y al regresar, pues, seguiremos compartiendo algo más de este pasillo de despedida de José Ángel Buesa, y Carlos Guerra Paredes, que comparte con nosotros Osvaldo Rivera Villavicencio. Esta siguiente melodía que vamos a escuchar, aquí está la banda de mi pueblo para compartir esta melodía que lleva por título El Montubio Feliz. Pare, yo ya descubrí que no solamente los montubios, sino también los afroecuatorianos, por ahí los mestizos, estaban, ¿qué? Moviendo su esqueleto. Claro que sí, canciones, melodías ecuatorianas que nos trasladan a ese mundo mágico de la sensibilidad. Bueno, mientras tanto, seguimos compartiendo con ustedes lo de la literatura del pasillo ecuatoriano sobre despedida, este pasillo, donde... una obra poética que entre diosas y dudas liga la realidad de la efervescencia psicológica al lenguaje claro y a la angustia creciente de ser despojado del amor, y este se acentúa más al compás de los versos de 14 sílabas, rima consonante. Son 4 estrofas que dan a la métrica y al asunto reflexiones renovadoras y aquel sabor especulativo e interpretativo para relevar el tema y la forma. Más música para ustedes. ¿Y qué está esperando? Marque 2229-66, que luego de esta canción, pues estamos ya en nuestro segmento de complacencias. ¿Quién está aquí? ¡Claro! Está Lilian Suárez para interpretar la canción Corazón. Que, Corazón, no sufras. Así es el título de esta melodía. Corazón, no sufras tanto, ya no sangres

Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Como siempre, les invitamos a seguir haciendo música. Es el momento en el que usted puede marcar 2220966. Andrés está listo para receptar la solicitud de ustedes en cuanto a los temas musicales que desean escuchar y compartir en este segmento de complacencia. Pero ustedes habían escuchado ya todo lo que sucedió un día como hoy. Me voy a permitir compartir con ustedes una melodía que lleva por título Promesas de un mendigo. Aquí está Julio Cañar, Homero, Nelson y los hermanos Castro. Estamos compartiendo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué comparte más Osvaldo Rivera sobre el pasillo Despedida? Bueno, aquí en este poema se añaden las figuras literarias de especial poder acumulativo y evocativo. Hay entretejidos armónicamente que animan la significación. Así, la depreciación insiste en el amor. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás amé. La dubitación enciende las propias desventuras y también esas ansiedades, la temporalidad que cubre al poeta de escepticismo para huir de sí mismo, hurgando razón y sensibilidad amorosa cuando expresa no sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez no quisimos, nos quisimos demasiado los dos. Vamos con otra de las canciones que ustedes han escuchado en este segmento de episodios. Hay una canción que lleva por título Mi amigo el cóndor. Esta canción es de Romeo Caicedo, que participó en el Festival de la OTI en el año de 1989. Aquí está Gustavo Velasco con la interpretación. Tengo un nudo en la garganta que me quiero desatar. Por mis venas corren vidrios y aquí en mi pecho hay un volcán. De la hiel la más amarga me invitaron a beber. Y por ser un insensato envenenaron mi miel. Mi hermano José Miguel cambió el cerro por la ciudad. Y en la lucha cotidiana dará paso al ABC. Mi amigo el cóndor se ha insinuado. Cambiar la tierra, cambiar la estera por entablado. Mi amigo el cóndor de tu altura. Mi amigo el cóndor se ha conmovido de mis dolencias. Conversando con el cóndor, me sugirió muchas cosas. Si mi deseo es llegar, tengo que buscar mis alas. Mi hermano José Miguel cambió el cerro por la ciudad. Y en la lucha cotidiana dará paso al ABC. Mi amigo el cóndor me ha insinuado. Cambiar la tierra, cambiar la estera por entablado. Mi amigo el cóndor desde su altura. Mi amigo el cóndor se ha conmovido. Vamos a continuar nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y vamos a ir finalizando lo que nos comparte Osvaldo Rivera en este programa sobre este pasillo Despedida. Al comienzo la poesía se abre con la induplicación. No sé si me quisiste, no sé si me querías. Aquí hay, bueno, varias figuras literarias como los epítetos, hay también las metáforas. Cuando ustedes escuchan, me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo. Bueno, vamos nosotros a escuchar más música y al regresar voy a compartir la poesía. Este poema, hecho pasillo, Despedida, que lo musicalizó Carlos Guerra Paredes. Por si usted no escuchó la canción, pues al regresar les compartimos la poesía. ¿Qué tema vamos a compartir enseguida? Bueno, aquí está la voz de los hermanos Miño Naranjo. Ellos nos traen la canción Ay Caramba. Thank you. la camisa bordada. Ay, caramba, quéreme no más longuita. Ay, caramba, quéreme no más longuita. Ay, caramba, soy de Pichincha, Wandrita. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí, vamos a compartir la poesía, esa poesía que estamos compartiendo hoy de José Ángel Buesa, despedida y musicalizada, que fue por Carlos Guerra Paredes. Bueno, la poesía dice lo siguiente. Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, se me sembró en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Con este poema vamos a concluir lo que nos cuenta Osvaldo Rivera Villavicencio en esta obra Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Porque tenemos todavía para compartir mucho más. Más adelante estaremos compartiendo sobre el pasillo Pesimismo, de Guillermo Bustamante. Vamos a seguir nosotros con más música. Queremos enviar un saludo hasta el norte de la capital. Gracias a nuestro amigo oyente por ese saludo afectuoso. Nosotros también le enviamos desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un abrazo gigante. Gracias por seguir siempre a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Otra de las melodías que está lista aquí para compartirla con todos y cada uno de ustedes, lleva por título Elena. Aquí está Rodrigo Saltos para interpretarla. Quiso, vida mía, que vengas a mí y que nuestras almas se juntaran para siempre al fin. Si el destino quiso, vida mía, que vengas a mí y que nuestras almas se juntaran para siempre al fin. Gracias, Dios mío, gracias a ti tengo la gloria, felicidad. Verdes mares y su cabellera dorada cual rayitos de sol. Hablan de tu gracia que tanto amigo y tanto sueño. Dicen del sublime y ferviente amor que tú me inspiraste. Solo tú comprendes, mujer querida, mujer de mi alma, que no habrá en el mundo un amor sincero como el de los dos. Tan solo la muerte podrá separarnos, el mundo podrá. Infinito estarás por siempre en mi corazón. En compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y hacemos la cordial invitación para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visiten el Museo Pedro Pablo Traversari. Aquí hay varios instrumentos, más de 200 de la época precolombina, que usted puede conocer su historia, ahí están nuestros compañeros y compañeras, para guiarle y compartir también respecto, y compartir información respecto de cada uno de estos instrumentos que usted puede conocer. Así que queda cordialmente invitado e invitada, y mientras tanto seguimos escuchando música. Aquí está Paco Godoy, quien nos trae Bomba y Banda. Llegado a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Agradecemos a todos quienes han estado en los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gov.es.